quisiste aceptar mi amor. Nunca quisiste comprender que yo era el dueño de tu corazón. Era el dueño de tu corazón. Pero tú decías que no. Pero tú decías que no. Hace 10 años que me fui de aquí. Hace 10 años que yo te pedí que me quisieras como yo a ti. Que me quisieras como yo a ti. Pero tú decías que no. Pero tú decías que no. Ahora sí que no comprendo que tú sientas hoy por mí la pasión y amor tan grande después que yo te olvidé. Ahora sí que no comprendo que tú sientas hoy por mí la pasión y amor tan grande después que yo te olvidé. Pasión y amor tan grande después que yo te olvidé.